caballeros, estamos transmitiendo en vivo desde el Gran Reggaeton Stadium. Parte baja de la novena entrada, bases llenas. El conteo, 3 bolas, 2 strikes. Y en la caja de bateo, el cuartel de Grandes Ligas. El pitcher se prepara, hace lanzamiento, ¡conecta ahí! Aquí la coseta que quema, el sudor hace que se pegue. Y el emperador. Estos son los jugadores que vienen temblando a toda la liga.